Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nepila Random. O en la RAI italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. 13 minutos pasaron de la 1 de la mañana, entramos en la segunda hora de Diario del Futuro. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz en la operación técnica, ahí haciendo relevo de Diego Corbin. Y ahora sí, entramos en lo que es la rosca, eso que nos gusta tanto o que intentamos que desvelar o ver qué pasa, desenredar qué pasa en esa rosca. Y lo tenemos de este lado a quien comúnmente está del otro lado del vidrio, porque vino aquí Corchete, Viña Corchete. Así dice el guión. Así dice el guión y acá estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se lo ¿cómo puso están? Usted mismo? Yo me y sí, no me quedaba otra. No le quedaba no otra. No me quedaba otra más que autonombrarme. Tercera persona, muy bien. Y ya con el tiempo se va a ir generando el personaje y está muy bien que hable de Viña en tercera persona. Como vos decías, la rosca política, que en realidad tiene que ver con cuestiones que ahora vamos a adentrar en lo que es la rosca, entre comillas, de lo que pasó, sobre todo en la oposición, porque luego de que el domingo Elisa Carrió diera una especie de llamado a una alianza con Mauricio Macri, se generó como una especie de interna dentro del espacio que ella integra, UNEN, sobre eso. Pero primero vamos a irnos del otro lado de la cordillera, a Chile, porque está sucediendo un hecho que, obviamente, a nivel político regional y en general, por el simple hecho de que hay un cambio de gobierno, el día de hoy asumirá nuevamente la presidencia del país hermano Michelle Bachelet, nuevamente elegida presidenta de ese país. Y la presidenta argentina, Cristina Fernández, viajó rumbo a Santiago de Chile en el día de ayer para, obviamente, asistir hoy al acto oficial, pero aprovechó que llegó ayer durante la tarde para primero reunirse con Michelle Bachelet. Estaba previsto que se reunieran unos 15 minutos, una charla informal. Hay que recordar que tanto Bachelet como Cristina generaron una relación personal más allá de la relación institucional que entablaron cuando ambas eran presidentas, tanto de Chile como de Argentina. ¿Habrá un grupo de Facebook tipo Minitas Presidentas y ahí se reúnen todas? No. No sé, no. Puede ser que tengan un grupo de WhatsApp privado, él, Dilma, Michelle Bachelet y Cristina Kirchner. Habría que ver qué se dirán. O sea, por ahí se pueden cambiar datos de estética, es que, y de, sí, de integración cosas regional. Pero bueno, la cuestión es que se juntaron ayer por la tarde, media hora estuvieron hablando de cuestiones, obviamente, como decíamos, personales, porque tienen una relación de ese tipo, y también de cuestiones de lo que va a ser la relación entre Argentina y Chile a nivel institucional a partir de hoy, cuando Bachelet asuma nuevamente la presidencia de ese país. En primer punto, acordaron que el primer viaje oficial que hará Bachelet en cuanto asuma será a Buenos Aires. Todavía no está definida la fecha, pero sí establecieron que Bachelet viajará rumbo a Buenos Aires, suponemos en el próximo mes o en las próximas semanas, para tener una reunión bilateral con Cristina, quien a su vez, luego de la reunión, planteó estar muy contenta de haber ido a Chile a la asunción de un nuevo gobierno, y destacó que es un nuevo gobierno democrático y despidiendo a otro gobierno democrático, porque, dijo Cristina, es muy importante para países como el nuestro, como Argentina, como Chile, que sufrieron dictaduras tan terribles y periodos donde los pueblos no podían expresarse, y que además eso contribuyó a un retroceso económico-social muy importante durante aquellas décadas. El encuentro de la mandataria argentina y la próxima mandataria de Chile fue en la Academia Diplomática de Santiago. Claro, pues están en Santiago y después viajan a Valparaíso, ¿no? Exactamente. El Congreso de Chile funciona en la ciudad de Valparaíso. Hoy asumirá Bachelet allí. Cristina luego por la noche estuvo en la cena de protocolo de despedida del presidente saliente Sebastián Piñera. Pero en la reunión que mantuvieron Bachelet y la presidenta argentina, acordaron retomar sobre todo los acuerdos que ambas habían firmado en 2009 en la localidad chilena de Maipú, el llamado el Acuerdo de Maipú. En aquel momento, en 2009, se habían cumplido 30 años del Tratado de Paz que se había firmado por el conflicto limítrofe del Canal de Beagle, y por esa ocasión se habían juntado como una, digamos, un hecho importante de la política bilateral entre Chile y Argentina, donde habían entablado un acuerdo para alcanzar avances en cuestiones migratorias, cuestiones fronterizas, la libre circulación de ciudadanos de ambos países a través de la cordillera, que no había generado muchos avances luego con la asunción de Sebastián Piñera en la presidencia de Chile. Entre los temas más importantes que plantean retomar a partir de ahora de que Michelle Bachelet sea nuevamente la presidenta de Chile, está la construcción de un ferrocarril que una las ciudades de Mendoza y Santiago, y también la construcción de un túnel en el Paso de Agua Negra, que está a la altura de San Juan. La presidenta Cristina Kirchner habló de que con Michelle Bachelet ha compartido muchos momentos y ambas coinciden en la necesidad de que la región siga acentuando los procesos de integración, independientemente de los distintos gobiernos que podrán tener orientaciones diferentes. Exactamente. Pero, obviamente, lo que quiso destacar la presidenta argentina es que lo importante es respetar la voluntad de los pueblos, en un claro guiño a lo que está sucediendo en Venezuela con los conflictos que ya hemos destacado y cubierto largo y tendido en Diario del Futuro. Eso por un lado. Y ahora sí, nos metemos en la rosca. Seguramente vamos a tener novedades de Chile porque lo tenemos a nuestro conductor, soy el rosquero suplente, el rosquero titular se encuentra en la ciudad de Santiago, le dimos el día para que descanse porque hoy se va a levantar a las 6 de la mañana para ir a cubrir, para viajar a Valparaíso y cubrir la asunción de Michelle Bachelet. Seguramente en la edición de mañana de Diario del Futuro lo tengamos vía coaxil. ¿Se sabe si toca alguna banda en la Asunción? ¿Un La Ley, un Los Tres de Chile, algún espectáculo? Él mató a un carabinero motorizado. En esos eventos tan formales, ¿le mete como los Oscar un número musical, un animador? ¿Es demasiado serio todo? Por ahí lo contratan a usted, Sala, decirte. Lo llaman y va. No, pero digo, uno se imagina que asunción de un presidente, todo muy rococó, no, muy piripipí. No, todo protocolar. Y no sé, no, yo no veo que, no me imagino que, sinceramente no lo sé, pero no tengo esa información. Sí, Jorge Corona, pero un poco una de Valeria Lynch. Una Valeria Lynch, vos decís que pega. Me das cada día más. Sí, volviendo a este lado de la cordillera, ¿qué pasó acá a nivel rosca en la ciudad? ¿Qué pasó? Massa sacó la foto con Cobos, no se la sacó. Exactamente. Hubo distintas cuestiones. En un primer momento, lo que sucedió fue con una especie de guiño que fue interpretado más por los medios que otra cosa, respecto de Elisa Carrió para con Mauricio Macri. El domingo por la noche, Carrió participó del programa Hora Clave de el finado Mariano Grondona. ¿Existe Hora Clave todavía? Existe Hora Clave. Creo que no estaba enterado. Bueno, te da noticia de que sigue existiendo Hora Clave. Está Mariano Grondona sentado ahí. No habla mucho. No habla mucho y hay una persona que conduce el programa. Lo inflan y lo desinflan cuando termine. Exactamente. Bueno, la cuestión es que Carrió en el programa dijo que respecto de UNEN y de la conformación de cara a 2015, y obviamente en cuanto a la carrera presidencial de ese espacio, ella habló de que la alianza tiene que ser lo más amplia posible. Que el primer paso es UNEN, pero que piensa que en alianzas cada vez más amplia y que trabaja en silencio para ello. Eso fue lo que reconoció. Cuando le consultaron acerca de la posibilidad de incluir al PRO y a Mauricio Macri dentro de ese proyecto, dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ella habló a propósito. Abrió ahí una puertita. Abrió una puertita. Obviamente, surgen las cuestiones, digamos, de que por el bagaje que tiene Lilita Carrió en cuanto a, digamos, que se peleó con todos, claro. Básicamente, ella planteó que ella tiene enormes diferencias con quienes forman UNEN, pero que la unidad republicana está por encima, como siempre, esas cosas que están por encima de la todo. La República, Dios, el crucifijo y todo eso que para Lilita siempre está por encima. Obviamente esto en la mañana de ayer repercutió en los medios, estaba en los titulares y desde el PRO se prendieron todas las alarmas porque sería absorber dentro claro. de un espacio que es una alianza electoral para ir a primarias a un partido que ya tiene otro tipo de alcance y que, sin ir más lejos, comanda la ciudad de Buenos Aires desde hace ya 6 años. ¿Pino Solana sigue enganchado con Elisa Carrió o ya se alejó? Bueno, ahí vamos a él. Vamos justamente a eso. Pino Solanas obviamente dijo que no va a participar de ningún espacio en el que esté ni Mauricio Macri ni Sergio Massa, que UNEN no tiene cabida para esos lugares. Y obviamente también desde el PRO salieron a descartar esa cuestión. El primero que salió tempranito a hablar al respecto fue el jefe de gabinete, Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, quien dijo que Macri está en contacto con distintos políticos de distintas vertientes, pero que el objetivo principal del PRO es crecer como partido a nivel nacional y de alguna forma destacó que no es posible la posibilidad de ir a una alianza con Carrió. Larreta en cualquier momento sale caracterizado como el guasón porque está cada vez más monstruoso, ¿eh? Esa sonrisa maquiavélica es espectacular. Yo creo que un día se va a reír tanto que se va a desnucar. Se va a morder a sí mismo su propio cerebro y bueno, si es que aparece algo como un cerebro. Otro que no se entusiasmó con esta posibilidad de una unión entre el macrismo y el lilitismo, por decirlo de alguna forma, fue Bien. Julio Cleto Cobos, el ex vicepresidente, quien se ha hecho fuerte en su provincia natal, en Mendoza, y que en el fin de semana se había sacado una foto con Macri y dijo, bueno, yo tengo muchas diferencias con el macrismo, y que, de hecho, lo que dice, lo ninguneó de alguna forma Macri. Macri ya lo, no es positivo. Ya lo he descartado en varias oportunidades. Nuestro espacio está bien definido y no lo incluye. Lo tachó sin ir más lejos. El que obviamente después tuvo que salir a hablar y a aclarar esta situación fue el propio Mauricio Macri, quien dijo que el votante del PRO tiene simpatía por Elisa Carrió. Simpatía por el demonio tiene. Sí, exactamente. Pero descartó que estén analizando alianzas para los comicios presidenciales de 2015 y que, siguiendo la línea de Rodríguez Larreta, apuestan a seguir ampliando su propio espacio. Así que bueno, quedó ahí abierta una cuestión que no se sabe qué se va a definir. Se empiezan a tirar flores, se tiran palos. El tema es que hay un cambalache tan lindo en estos espacios de oposición donde conviven Victoria Donda con Prat-Gay, Pino Solanas con Gil La Vedra y distintos partidos y distintos espacios con Vamos a portarnos mal. ¿Cuándo se empezó a portar mal eso? Esa sería la pregunta. Momento? Bueno, y siguiendo con toda esta cuestión, otros dos que se juntaron en el día de ayer fueron Sergio Massa y Julio Cobos. El ex. ¿Se sacaron la foto? Se sacaron la foto. Massa tiene foto con todos menos con el Papa. Es verdad, es cierto. Bueno, en cualquier momento lo va a lograr porque hasta Patti Smith tiene foto con el Papa. Hay una historia ahí, parece sí. que el Papa. Parece que sí, Pope no quiere, pero puede llegar a suceder en algún momento. Historia, ¿no? De cuando sí. Francisco era Bergoglio. Sí, bueno. Habrá que ver qué sucede si de repente Massa se convierte en el candidato más importante de cara a las elecciones de 2015, cómo se suceden las cosas. El motivo del encuentro de Massa y Cobo fue esta futura reforma del Código Penal y este lugar que se ha convertido, digamos, ha logrado Massa que se hable de él nuevamente con la salida a criticar de forma taxativa el anteproyecto que envió la comisión generada hace un año y medio de un nuevo proyecto de Código Penal, y tanto Cobos como Massa volvieron a repetir los mismos argumentos de que la seguridad es una preocupación ciudadana a lo largo de todo el país y este proyecto va a contramano de lo que quiere la gente, que se van a escarcelar a todos. Cobos ya está hablando del servicio militar voluntario. Sí, también, bueno, exactamente. Cobos tiene una experiencia de cuando era gobernador en Mendoza que no dejó ningún tipo de satisfacción a nivel gestión, que él estableció el servicio militar voluntario, exactamente. Que para jóvenes que no estaban en una situación, digamos, los que estarían cubiertos hoy por el plan Progresar. No estudian ni trabajan, se pueden adherir al. Por menos que aprendan a disparar. Exactamente. Si no estudian, no trabajan, disparan. Le pegas un tiro y te afanas la notebook. Sí, fue un fracaso porque fue descendiendo, digamos, en participación. La cantidad de gente que se anotó durante los años del gobierno de Cobo fue baja y aún así los que fueron egresados finalmente fueron muy pocos porque obviamente los pibes estos que entraban al servicio militar voluntario estaban metidos dentro de la lógica militar. Claro. Y que es una lógica represiva. Igual, el único militar acá que hizo la colimba fui yo. El único soldado de la patria, quiero suponer, de esta mesa. ¿Sala? Por supuesto que sí. Se le cayó así una que sota. El único soldado de la patria que Alejandro hizo cuerpo bueno a tierra y no, disparó. Yo no la hice y estoy muy contento de no haberla hecho. ¿Zafaste? No, no zafé, sino... bueno, depende de cómo se mire, ¿no? Pero ya se igual, había dado yo de que baja. La hice, ¿saben para qué sirve la colimba? ¿Para qué sirve para la colimba? Nada. Testimonio. Va al pedo completamente. Vio que hay gente que. Vieron que hay gente que reivindica todo eso. Digo, no que reivindica la idea, sino que aquellos que han pasado y que recuerdan sus años como colimba, como grandes historias y demás. Sí, bueno, eso. La verdad es que ha habido toda una cuestión sobre eso. Digamos, también hay que. Las instalaciones del ejército y de las Fuerzas Armadas siguen siendo muy grandes y están a lo largo de todo el país. Entonces, siempre se busca la forma de sectores, obviamente casi siempre los más conservadores, que tienen nexos con distintas facciones de las Fuerzas Armadas, de revitalizarlas, porque al fin y al cabo el ingreso de jóvenes al servicio militar lo que hace es darle materia prima a esas instituciones que están bastante decaídas por el... Digamos, sí, primero por la salida del servicio, por la salida del servicio militar obligatorio. Desde ese momento, obviamente, las Fuerzas Armadas pasan a tener un rol absolutamente secundario en nuestro país. Y bueno, la instalación de un servicio militar voluntario hace la posibilidad de generar una nueva generación castrista, o castrense, perdón, no castrista, sino... Saludo al compañero Fidel Castro. Sí, exactamente. Que obviamente se le imparta cierto, porque obviamente en ese programa del que hablaba Cobos hablaba de educación, valores, y bueno, lo que importa es preguntarse qué valores, ¿no? Y qué tipo de cuestiones. Vos decías, Adrián, que las instituciones y los cuarteles son muy grandes. Justamente como los cuarteles son muy grandes, las plazas de armas, las lajas, las baldosas, son muchas y entre ellas se forma pastito. Que es justamente lo que los soldados tienen que hacer. Estuvimos un año cortando como unos boludos, claro. Limpiando los restos de pastito que crecía. Pero aprendió disciplina en eso, Salá. De eso se trata, claro, la colimba. Tenemos claro que no queremos que vuelva al servicio militar, ni voluntario ni obligatorio, porque salen especímenes como usted, Gustavo Salá. Exactamente. Nos queda testimonio vivo de que bueno, no debería existir.